Regresamos a su programa Hijos de la Tierra y pues les vamos a compartir tres noticias en relación a la criminalización que están teniendo los compañeros y compañeras. Están defendiendo su territorio. Un audio que los compañeros de Radio Mundo Real hicieron en relación a la resolución que tuvo este juicio que se le hicieron a tres compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas en Honduras. Sabemos que se está teniendo desde hace varios años la lucha de los pueblos allá en contra de un proyecto y que pues el pueblo lenca que ha alzado su voz pues ha tenido como respuesta por parte de tanto el Estado como de los impulsores del proyecto pues represión. Fue una noticia triste la que se vivió al enterarnos de la decisión que se había tomado por parte de la jueza, pero pues los compañeros allá en Honduras están seguros de su lucha y que continuarán con esta defensa y también impondrán más bien pues un recurso legal para que esta decisión pueda cambiar. Sabemos que esto es un acto de injusticia para los compañeros en Honduras, algo que se menciona mucho en las notas, es decir, cómo nos están diciendo que estamos usurpando cuando estamos hablando de nuestro propio territorio. Y este es un territorio indígena ancestral el que está defendiendo la gente del Copín. Y bueno, pues esta decisión implica una violación también evidente al convenio 169 y a otros convenios internacionales que se han firmado por parte del gobierno hondureño. El caso ahora de las noticias que recibimos desde Colombia es la del asesinato del líder del movimiento de Ríos Vivos allá en Antioquia, el compañero Nelson Giraldo, quien era parte de esta agrupación de campesinos y mineros que están reclamando la afectación de la obra Hidrotango, fue asesinado la semana pasada en el cañón del río Cauca en Ituango. Hace varias semanas, un grupo aproximadamente de 600 personas del movimiento Ríos Vivos, entre ellos niños, mujeres y personas de edad, están refugiados en el Coliseo de la Universidad de Antioquia, después de una marcha donde estuvieron exigiendo pues todas las afectaciones que están teniendo. Pues fue una triste noticia saber el asesinato de este compañero. Recordemos que el proyecto hidroeléctrico Hidrotango es el más grande en Colombia y está ubicado aproximadamente a 171 kilómetros de Medellín, en tierras de los municipios de Briceño, Ituango y Toledo. Su construcción empezó en el 2010 y piensa finalizarse en el 2018. Y desde el inicio de la construcción, pues las voces de protesta se han levantado pues en relación a los desplazamientos forzados que van a implicar. Y bueno, para no quedarse atrás, México, el compañero Jaime Domínguez Pérez del Huesca, del Frente de Pueblos, fue detenido ahí en Morelos, aunque después de algunos días lo liberaron. Y bueno, vemos cómo continúan habiendo estas detenciones por parte de autoridades a compañeros que están defendiendo su territorio. Y bueno, pues les daremos en los siguientes programas más información de cómo está el caso del compañero Jaime. Y pues con gusto vemos que pues está libre y aunque pues nunca tuvieron que haberlo aprendido, ¿verdad? Pero entonces, tristes noticias, indignantes, pero algo que es muy claro en los tres casos es que los pueblos van a seguir resistiendo y aunque las autoridades no estén haciendo su trabajo, sino más bien viendo de qué lado están y muchas veces son de estas empresas que los promueven, los pueblos dicen, seguiremos luchando. Si los dejamos con estos dos audios de nuestros compañeros de Radio Mundo Real, regresamos a su programa Hijos de la Tierra. En el aire, Noticias Mundo Real. Bueno, el día de hoy vinieron compañeros, compañeras de diferentes comunidades, de diferentes departamentos de Honduras, donde hicieron presencia a esa resolución, ¿verdad? Que la jueza de primero de letras iba a dictar el día de hoy. Entonces, mucha solidaridad, tanto nacional como internacional, ¿verdad?, que vinieron. Y que quiero decir que la resolución ha sido desfavorable, pero y también como COPIN y como medio de comunicación alternativo, Radio Guarajambara y La Voz Enca, también rechazamos, ¿verdad?, lo que es esa resolución en contra de nosotros. Hemos visto que esa resolución es específicamente lo que pedía el señor fiscal Henry Alexander Pineda y la parte acusadora de privada de DESA. Y también nosotros estamos repudiando, porque para la compañera Berta es una resolución que es auto de prisión preventivo. Eso tiene que ver con otras medidas, ¿verdad?, que ya es de prisión, pero también contra nosotros, que es con medidas sustitutivas. Y nosotros creemos que es esto, un montaje donde también ellos quieren criminalizar y judicializar a el COPIN para poderlo desaparecer, o para que COPIN tome otras decisiones, o también amparan y adentrar a la comunidad diciendo donde que ya metiendo preso a los miembros que coordinan el COPIN, ya a la comunidad la podemos amedrentar. Pero fíjese que ha sido más bien más fuerte, más contundente la comunidad, ¿verdad? Porque vinieron masivamente de esa comunidad que están haciendo sediada por DESA y Sinohidro, y también por el ejército y por la policía y guardias de seguridad y sicarios también que tienen en esa instalación del campamento, ¿verdad?, de DESA y Sinohidro. Y nosotros hemos estado viendo que la comunidad más bien va a continuar con acciones más fuertes, ¿verdad?, defensa de su territorio, y que no se construye ese proyecto hidroeléctrico que afecta a la comunidad. Y nosotros vimos también que en base al convenio 169 de la OIT, ellos no pudieron decidir nada, ¿verdad? O sea, que no se basaron